Los 90 en Estrellas de Medianoche. Was living.

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.